Sánguche. Ahí pasaba Sentime Dominga con la canción Somos. Van a estar cerrando una muestra en el Centro Cultural Recoleta. La muestra se llama Reserva. Está, decíamos, ahí en el CC Recoleta. Hace mucho que no había Centro Cultural Recoleta. Le cuento lo que hacía en secundaria ahí. Algún día le contaré. 12 de junio es esto, domingo, desde las 5 de la tarde. Junín 1930. Ahí en la placita, enfrente de la placita, entras al Centro Cultural Recoleta, se cierra la muestra de Alexis Minkiewicz y va tocando Sentime Dominga. Muy recomendable. Domingo, 5 de la tarde. Ahora sí, viernes tenemos música en vivo, invitado musical Diego de Búmetro, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, te veo muy equipado. Mate, bajo el brazo. Como puede ser, a pesar de que quedamos eliminados ayer, las raíces uruguayas hay que mantenerlas. Muy bien. No todo es fútbol en la vida. ¿Eliminado de dónde? Acá de, menos fútbol. De la Copa América. Sí. ¿Y contra algún equipo así? Contra Venezuela. Rico. No importa, no pasa nada. ¿Y sos de andar con el mate así para todos lados? ¿Te acostumbraste? Sí, por supuesto. Es como que causa un poquito de impresión, ¿no? En la gente. Hay muy poca gente que anda acá en Buenos Aires con mate bajo el brazo, a no ser que son las linderas a los parques, ¿no? Pero en el subte, claro, a las 8 de la mañana, yendo para el centro, no te encontrás con nadie. Y sos medio bicho raro. O sea que, pero no solo con la guitarra andas con el mate, sino cuando te vas a laburar al centro, querés decir, por ahí también te mandas tu desayuno. ¿Seguro? En movimiento. Sí, siempre. Que se puede, siempre. Hay que tratar. No cuesta nada. No, aparte... Está diseñado para colocarse el termo debajo del brazo, agarrás el mate acá. Y hay gente desexperimentada, la gente no puede ver, ¿no? Pero te ceba con el mismo brazo. ¿Vos allá en Uruguay andás en bicicleta y se vas mate al mismo tiempo? Sí. Bien. Y armaba tabaco en la época que fumaba también. Claro. Sí. Nótese la bombilla, que es muy parecida a nuestro... Son bombillas profesionales. Sí, ya es otras ligas. Fue otras ligas esa bombilla. Esta es herencia de papá ahí que... Ah, oh, mirá. Yerba sin palo acá aportada, sí, hacia hablar, también, por supuesto, lado. Obvio. Esta es la bombilla que suele tener nuestro operador matero, Leandro Seone. Sí, Seone, perdón. Sí. Él tiene su... El falso uruguayo de Julián. Ah, Maxi Pérez, le decimos falso uruguayo también. Yo a Julián le digo otro, falso uruguayo. ¿A Julio Oroz? Sí, seguro. ¿Por qué me digo eso? Si no es uruguayo, con el palo, ahí está muy cerca. Sí. Está ahí nomás. Estas cosas. Feliz cumpleaños, Julián. Le mandamos feliz cumple. Che, bueno, ¿y cómo vienen? ¿Se están preparando para tocar en el Roxy? Ya el año pasado, por suerte, nos habían visitado. Y años anteriores, con Búmetro, hace rato que venimos, no sé si te acordás, que hicimos una... Ya Ana te había hecho una nota también, sí, te habíamos, claro, pasado acá... Anita, la sobrina del guitarrista. Es verdad, hay una conecta ahí sanguínea. Seguro. ¿Y cómo vienen del año pasado a este? Que el año pasado estaban presentando Hasta que pase el invierno... Pasó el invierno pasado y nos encuentra nuevamente aquí, un día soleado. Un día soleado, pero con un frío de la gran flauta, ¿no? Invernal, sí. Bien, mirá, bueno, este año lo tomamos un poquito distinto. Apostamos más a hacer dos shows grandes, dos toques grandes acá en Capital. Porque tocaban mucho, o sea, tocábamos mucho. El año pasado tocamos muchísimo, presentamos en Niceto, en el lado B. Uh-huh. Y fue un éxito para nosotros, nos fuimos a tocar al Teatro Municipal en Bahía Blanca, que fue una locura. Uy, yo estuve ahí. Fue una locura. ¿Vos grande, fuiste a ese? Sí, estuvimos. No le llovió Búmetro, no me digas. No, pero conozco el lugar, es hermoso. Es hermoso, ¿no? Avísame, sí. si podía ir. Pero bueno. Aparte Bahía Blanca, me tomo el tren. ¿Fueron en tren? ¿En qué fueron? No, por suerte contamos con una cangú del batero. Bien. Y está. Aquellos dos son de allá, aparte, para arrancar, ¿no? Claro, Murci y Conte, baterista y guitarrista, son de allá de Bahía Blanca. Claro. Y somos como medio locales. Bien. Puedes decir. Pero bueno, está, eso que te decía, viste... El teatro hermoso, presentarlo ahí. Presentábamos ahí y este año, bueno, apostamos a esto, a dos shows grandes acá, uno es el Roxy, y bueno, para fin de año tenemos como una sorpresita un poquito más grande. Vamos, claro. O sea, que va a ser importante. Va a ser por octubre, fin de octubre. Bien. Nos vamos a dar el gusto que siempre nos quisimos dar por San Telmo. Bien. El año pasado estuvimos cerca, estuvimos ahí, a la vuelta. Quieren sonar bien. Sí, sí, eso es lo que estamos buscando. Tocar en los mejores escenarios que hay acá en Capital, uh-huh. En materia de tecnología de sonido, ¿no? Aplicada a una banda en vivo. Y encontraron en el Roxy un lugar a donde al menos poder probar esa artillería. Y es un poquito. Ya el año pasado testeamos el Samsung Studio, que fue... Increíble. Ahí va, como loco, no lo escuché. Sí, no, ahí va tremendo eso. Es, nada, el lujo para el músico. Uh-huh. Yo creo un lugar tan chiquito, tan compacto, pero con todo lo que uno necesita. Y toda gente trabajando, ¿no? ¿Y cómo produce una banda una fecha que a simple vista es cara? Porque bien. No es lo mismo, che, mirá, vamos a tocar y cobramos la entrada a lo que se cobra más o menos en cualquiera de los clubes o centros culturales o nombres o lado B, ¿no? Y otra cosa es ir a un teatro o es ir a un lugar a donde ya hay una cantidad de seguridad, una cantidad de luces, el sonido, el sonidista, el del stage, el no sé cuánto. Claro. Bueno, esa fue la apuesta que hicimos este año. O sea, terminamos el año pasado trabajando lo que sería sumamente 100% dependientes de Búmetro nada más. Sí, ¿no? Son autogestivos. Claro, y este año, o sea, tomamos la apuesta con un genio, un amigo ya que es Chito, que trabaja para la Alcantarilla Producciones, y fuimos a su visión. Y su visión es muy concisa, es hay que tocar en los mejores lugares que se pueda tocar acá, ser efectivo y dejar un poco de lado el circuito que ya recorrimos durante un tiempo. Uh-huh. Y es un poco a lo que apostamos. En lo que es la producción y eso, tenemos la suerte de que no nos encargamos, de que se encarga la productora, ¿no? Justamente uh-huh. Porque no estamos a un nivel. Vino alguien a decirle, yo les produzco los shows en vivo. Más que nos produce los shows, es como que estamos dentro del circuito de su productora. Perfecto. Y trabajamos para que todo fluya, ¿no? O sea, no, nos vamos a mezclar. En esta fecha, por ejemplo, es una fecha muy rara. Nosotros estamos acostumbrados a hacer fechas con bandas amigas. Claro. Esta vez nos vamos a encontrar con Sandro Puentes, que Sandro Puentes es un cantante de pop melódico romántico. Uh-huh. Para que te das una idea, hizo... la cortina de Dulce Amor, creo que era la novela. Bien. Y The Flu, que es una banda tipo punk rock, ¿me entendés? O sea, medio rock, new age, algo así. Y como que no tenemos un corno que ver, nada, entre las tres bandas. Todo viene de la mano de la productora, que un poco también su idea es mezclar públicos. Uh-huh. O sea, a mí no creo que Búmetro lo vaya a ver nadie del público de Sandro Puentes, por ejemplo. Pero no significa que no le podamos llegar a gustar y no podamos llegar también... Compartir una noche. A compartir una Yo hace unos años lo hacía, tripartita, se llamaba la fecha, e invitábamos a tres bandas, nada que ver. Nada que ver, claro. Y era como... También, compartir una noche. Sí, seguro. Porque es música. Ni y si no te gusta, te vas a fumar un pucho afuera y volvés y escuchás la otra canción y tal vez te gusta más. Por supuesto. Tengo una propuesta. ¿Qué te parece, Mary? A ver. Si escuchamos algo del disco, así probamos sonido y ya después quedamos con Diego tocando en vivo acá. Perfecto. ¿Te parece, Seba? Sí. Has elegido la canción Desatormentémonos. Muy bien, muy ¿Puede bien. ¿Puede ser? Sí. Dale, vamos a escuchar entonces del último disco Hasta que pase el invierno de Búmetro. ¿Me lo cambiaste? No, usted le tiene que decir a él. Ah, perdón. La número 10. Claro, eso. Número 10. Yo la telepatía con el Rasta, ¿no? Todavía. La Messi del disco. Sí. Le tiré un X-Men ahí, pero no me la cachó. Gracias, Rasta. Ahí, ahora sí, vamos a escuchar Desatormentémonos. Soy el cielo, pero ahí estás vos. Ahí escuchábamos de la canción que cierra el último disco de Búmetro, Desatormentémonos, así se llama. ¿Cómo decidieron sacar este disco? ¿Cómo le fue un año después? Si vos mirás para atrás y decís, acá yo tengo en nuestras manos uno de distribución para prensa, digamos, sí. Una cajita, un sobrecito para prensa, están todos los discos, pero lo sacaron físico, lo intentaron mover, salieron vía digital. Salimos en todos los medios digitales, ¿no? Todo lo que está en Spotify, iTunes, Samsung, Serengeton, Ringing y Bandcamp, ¿no? Sí. En todo eso estamos. Y el físico salió, pero el físico, la particularidad que tiene es que es un libro. Es un libro donde está explicado todo el proceso de grabación. Está dividido en tres partes. Tenés las letras, el proceso de grabación, que es en la sala donde hicimos todo lo que hacemos siempre, la sala del Batero, Conte Drama Studio. Sí. Y el tercero es como una poesía de parte de Otto, un amigo, que tal vez habla de la banda sin mencionando. Es hermoso todo lo que escribe, ¿no? Y bueno, eso, el disco salió bien, fue bien recibido, se pensó muchísimo, tardó mucho, tuve altibajos en el medio, cosas personales que retrasaron desde la grabación, pero salió. No salió. Hacer un libro, ¿no? Porque si ya me decís que tiene tres partes y que lo pensaron en muchas cabezas. Sí, desde el arte, que la trabajó un amigo, Alejandro Pepe, hasta... Bueno, ¿cuántos hicieron? ¿Cuántos discos, te acordás? Hicimos 200, si no me equivoco. Y quedarán unos pocos. Ahora estamos dando con las entradas. Uh-huh. Estamos queriendo captar. Bueno, pues la entrada, o sea, tiene un precio, sale 100 pesos la entrada, que está, hoy en día, viste, está medio complicado para todo el... 100 pesos sale cualquier cosa. Sí, pero bueno, yo hice. Está bien, va a ser a fin de mes, ¿viste? Como es, y bueno, un poquito para captar también la atención. ¿100 pesos va a ser con el disco? Con el disco. Ah, está bien. Lo damos con el disco, también si no, con el Mursi tenía antes un proyecto llamado MGO en Bahía, uh-huh. Y sacó su último For Recovery Tracks, que es un vinilo, que también puede ser con eso. Y si no, vamos a tirar los lados B que quedaron de estas grabaciones. ¿En vinilo o en en formato digital. Especial. Formato digital lo vamos a sacar. Bien. Bueno, ya entonces, sacamos un vinilo nosotros. Sí. Antes de esto vino el simple, que fue 7x8 más 3, que tiene el bonus track este de acá. Ahí va, que acá hasta que pase el invierno lo sumaron como bonus track. Exacto. Diego, ¿y cómo les resultó el tema de la venta digital? ¿Hay alguna banda amiga que estuve hablando el fin de semana que me dice, que me comentaba, por ejemplo, ahora que las productoras o Pop Art o estos que estamos hablando, las dos o tres que andan dando vuelta, te hacen, por ejemplo, ahora la distribución digital? Puede ser la de disco, la de físico, o se encargan de todas estas plataformas. ¿Ustedes lo manejaron ustedes o...? No, todos nosotros. Por el momento lo que es trabajo de producción es trabajo de shows. Después lo que es el disco y el trabajo del disco, en estos momentos, o sea, lo estamos manejando nosotros y no hemos tenido mucha... En realidad no tratamos de no fijarnos eso. Yo en un momento, en lo personal, soy como quien se encarga de toda la parte digital de la banda, ¿no? Por eso los son unos vagos bárbaros. Seguro, está, sí. Y eso de andar chequeando constantemente a ver cuánta gente vio, cuánta gente descargó el disco, en un momento a mí me resultó como muy estresante y muy frustrante, sobre todo. Entonces dije, olvidémonos de esto y veamos el resultado en el vivo, en el show. Sí, pero más que la expectativa, está bueno eso, como no engancharse en esa de, viste, cuántos me gusta, o bueno, porque uno entra, porque ese te lleva a eso. Te lleva constantemente. Uno lo utiliza para otra forma, para mostrarse, para que... Pero digo, se le tiraron una moneda ahí por Spotify y la gente compra. Habríamos tenido 2, 3, 4 compras nomás. Es difícil. Sí, no. Y algún amigo que está en Europa y que te hace la gauchada y que te dice, que está bien, está perfecto. Que por ahí no te va a comprar el disco, el CD. No, si estuviese acá te lo compra, porque ven, vas al show y te compra el CD, probablemente. Pero hoy en día es medio complicado a apostar a eso, yo creo. Yo creo que uno tiene que apostar más a si uno quiere vender el disco, tiene que hacer algo que a la persona le atraiga como para tenerlo. Claro. No solamente por el contenido musical, sino por el físico, por lo que es. En nuestro caso fue el libro, en el caso anterior un vinilo. Cada vez como que te tenés que rebuscar un poco más para poder venderlo. Si no, yo te compro un disco, un amigo, pero el disco no lo voy a escuchar, lo voy a escuchar desde la computadora. O sea, el disco físico en sí perdió un poco el sentido. Sí. Al menos para mí y para creo que mucha gente. Estamos con Diego de Búmetro. Trajiste, además de tu mate y de tu termo, tu guitarra. Sí. ¿Te podemos pedir una canción? ¿Cómo no? Por supuesto. No sé si estás bien, querés. ¿Vos estás bien, Mary? Sí, perfecta. Se nos enfrió el mate un poquito, pero va. Este está caliente la voz, sí. Sí, si le querés meter, bueno, si este termo termine, aparte. No me voy a atrever a cebar de tu equipo cuando termine. No, mientras no me cedes el mate, está todo bien. Por eso. Toca tranquilo y después me convidas. Bueno, Diego, ¿qué vamos a escuchar? El lado oscuro de la pampa, justamente esta misma, que fue como uno de los primeros himnos que sacó Húmetro. Así va. Por favor. Muy bueno. Che, ¿y de dónde salen las canciones de este último disco? ¿Salen así desde la guitarra o se juntan? ¿Son de juntarse dos o tres veces por semana fijo? Sí, nos juntamos muchísimo. Llegamos a juntarnos hasta tres veces a la semana. Tenemos la suerte que los laburos nuestros nos permiten concluir los tres a la mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana para tomar unos mates, charlar una hora y media. Uh-huh. Después meternos en la sala, una hora y media, dos horas, lo que querramos, salimos, almorzamos, y eso es un día de trabajo y de la banda, o sea, estamos cinco o seis horas cada vez que nos juntamos. Qué importante tener su lugar, ¿no? Tener una salita ahí, poder tomar unos mates, eso ya nos habían contado el año pasado también, como de tener su lugar, ¿no? De compartir un rato. Sí, y hace que el trabajo por lo menos sea muy fructífero, porque somos tres y las cosas fluyen muy bien. Nos vemos bastante seguido, estamos en constante comunicación. El otro está en Francia ahora y está confirmando mi fecha para julio. O sea, estamos los tres en cualquier lado, pero estamos bien. 4866-1095, 4864-0489. Si quieren ir al show de Búmetro en el Roxy, llamen. Y probablemente ayudemos a que puedas ir al Roxy a disfrutar de la banda. 4866-1095, 4864-0489. Diego, ya nos has contado sobre un poco sobre tu percepción de esta eliminación de Uruguay. La banda, el resto de la banda, te ha metido presión y dice que además, después de la tanda, nos vas a tener que contar todo lo que el público quiere saber sobre Suárez, el mate, el chivito, los championes y Mujica fumando porro. Okay. Así que anotate todo eso, perfecto. Vemos en la tanda a ver de qué manera lo resolvés y nos contás luego. ¿Cómo no? ¡Sanguche! Recordamos los teléfonos 4866-1095, sí. Si tenés algo así como 15, 18 años, hay un aparato por ahí al lado de la heladera o al lado de algo. A veces está colgado, a veces está en una mesa. Eso sirve para, si vos apretás los números que hay ahí, que solo tiene números, sí. Ponés 4866-1095, te comunicas con la producción de Sándwich y entras en un sorteo para ir a ver a los chicos de Búmetro. Dentro de muy poquito ahí en el Roxy. ¿26 era? 26, domingo 26. Bien. ¿Y qué van a tocar? ¿Qué van a estar tocando ahí? ¿Ya saben la lista? ¿La están sí, ahí? Sí, sí, ya la tenemos la lista preparada hace casi medio mes. Vamos a decir que ya la estamos ensayando y... Uh-huh. Vamos a tocar mucho de Hasta que pase el invierno. Vamos a tocar algo de del simple, yo creo. Y después bastante nuevo. Bastante, bastante, bastante nuevo del disco que se viene. O al menos del proyecto de grabación que tenemos para fin de año, ¿no? Bien, ¿y tienen andan con sonidista? ¿Ustedes andan con sonidista? ¿Es uno de la banda o van a ver ahí el Roxy que les depara? No, hasta el año pasado teníamos un equipo técnico completo de jefe técnico, sonidista e iluminador. Esto de ir moviéndose por todos lados necesitaba una cofradía. Necesitaba, claro. Y bueno, de la mano de Fefi, que es como ya el cuarto húmetro, por así decirlo, que es el jefe técnico, empezó el armar a quien nosotros necesitamos para trabajar y bueno, consiguió a Sergio. Estábamos con Rodri en el sonido, que lamentablemente para nosotros, porque está por suerte para Rodri, porque decidió que el sonido no quería ser más lo de él, ya estaba saturado acá, imagínate, laburar toda la noche con banda. Sí. Yo creo que en algún momento te debe limar la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Trabajaba en un boliche, sobre todo, cuando tenés que hacerle sonido, 5 o 6 bandas en una noche. Está comprobado. Ahora le mandamos un mensaje a los sonidistas amigos. Y bueno, y estamos buscando en realidad. Eso es lo que estamos buscando a alguien que se quiera sumar a esto, ¿no? A un trío. Según un trío de rock, que bueno. Que tiene, se las trae. Tiene algunas cosas, o sea, por lo menos tenemos una idea. Sabemos hacia dónde queremos. Este año sabemos hasta dónde queremos llegar. El año que viene no sabemos. Hay un plan. Bueno, digo, te vamos a pedir una canción más. ¿Puede ser en vivo? Sí, cómo no puede ser. Y le damos una chance a todo aquel que todavía no encontró ese aparato que le decimos teléfono a los que nacimos antes de los 90. Sí, y atención también antes de que arranque aquí nomás, Diego. Hay distintas promos para poder ir al Roxy. No solo poder llevarse la entrada, sino también los discos. Ajá. Y podés elegir. Podés elegir. Ya hay dos promociones que ya vencieron, que una era Avenida La Plata. A ver, no sé. Cerramos Pura Vida. Sí. Fuimos nosotros prácticamente de los últimos que perdón, ¿no? Sí, no, pero viene. No, la verdad que está bueno que lo traigas porque toda la semana estuvimos con lo de Pura Vida y no lo dijimos al aire. Fuimos los últimos, o sea, en realidad los últimos que tocaba fue Monotoro, que también es una banda donde yo toco con Juanpi y César, pero Búmetro ahí, nunca fui a un parque de versiones, Monotoro, última fecha que tuvo el Pura Vida. Es más, Monotoro se tuvo que bajar porque estaba haciendo una redada en la vuelta ahí. Está difícil. La Plata, un saludo a los amigos y a las amigas de Pura Vida. Bueno, esa pasó. Después había otra que era venir a la sala nuestra, un show íntimo que estábamos armando, que le pusimos a través del vidrio. Hicieron, es como un crowdfunding, pero diferente y readaptado, me gusta. Que sí. Si ponías unos mangos, podías ir a la sala a escucharlos, a ensayar. Podías, era una actividad distinta, porque la sala nuestra cuenta con dos salitas, una sala chiquita y una sala grande. Entonces metimos al batero en la sala grande, a la sala chica, perdón, sí. Y nos metimos con el violero en la sala grande. Y sacábamos por monitores para todos. Todo lo que sonaba. No había equipos. Ya, no había equipo de viola, no había equipo de bajo. Toda todos línea. Escuchábamos los parlantes y el bate. Sí. Fue una rareza, estuvo muy lindo. Qué y bueno. Ahí sí te quedan las otras tres, que son disco de Búmetro, vinilo de MGO o lados B, que ahí es donde va el tema que voy a tocar ahora, que es uno de los lados B que está, que va a salir ahí. Muy bien, y directamente arreglan con ustedes. Sí. Perfecto. Facebook, eso es Facebook. Facebook, sí, sí, o lo que... Búmetro. Búmetro, Búmetro Página, algo así. Buscás Búmetro, tiene que salir. Sí, hay varios, Búmetro. Búmetro on the Roxy, ahí mismo está todo linkeado. Original somos nosotros, nada más. Nosotros tenemos el nombre. ¿Sí? Es 33,33333% de dueño de Búmetro. Seguro. Acá con los teléfonos abiertos hasta el fin del programa para quien quiera seguir sumándose al sorteo de las entradas, y estaremos repitiendo la fecha más cerquita de fin de mes. Impecable. Saludos a los muchachos, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Querés agregar algo más? Nada. Búmetro también forma parte de un colectivo hermoso de gente del oeste que se llama Magdalena Records, que estamos siempre al firme con las bandas compañeras de ahí y discos nuevos que han salido. Por ejemplo, el disco nuevo de Manu Hatton, Autopistas, muy recomendable también, uh-huh. Si lo quieren escuchar. Autopista, ¿no? Apareció Julio Agosto, también sacó uno... La Niebla y la Autopista. La Niebla y la Autopista. Discaso también. Sí. Sí. Che, ojo con Santiago Adano, que es muy pegador, Santi. Sí, muy faulero. ¿En fútbol? Sí, sí, sí. Le mandamos saludos. Sí, muy lejos antes de la presentación del disco, lesionó. Su propio compañero de banda. Yo lo denuncio acá públicamente. Se lesionaron jugando al fútbol. De hecho, entró con una... Sí, son muy graciosos los chicos. Sí. Un saludo a los Julio Agosto. Ni que hablar. Che, bueno, estamos ahí en contacto. Qué bueno tenerte de vuelta. Y seguiremos compartiéndote vía música. Y aquí estamos para lo que necesites. Muchísimas gracias, Muy amables. ¿Con qué no, Mary? Y con un tema del disco. Ah, ¿y cuál eligieron? El primero. Desangrar. Ahí va, Desangrar. Gracias. No. Sinónimos de sánguche. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sánduche. En Perú, butifarras.